ha pasado mucho tiempo desde que, bueno, hablamos por última vez con Víctor, con su sección de psicología, además con un episodio muy especial que fue el de Nier Automata. Recibimos muchos comentarios y desde aquí lo quiero agradecer y decir, de personas que valoraron el trabajo de Víctor acercando toda esa mente de un genio como Yoko Taro, todos los temas que trataba a lo largo de sus obras. Y quedó una cosa bastante chula, así que había mucho interés en volver a hablar contigo, Víctor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues nada, muchísimas gracias por volver a contar conmigo y, joder, estoy, la verdad es que muy ilusionado de volver precisamente por lo que tú dices, porque a la gente le ha gustado incluso por encima de mis expectativas. Eso es lo bonito, que detrás siempre tenemos una red, un colchón y eso también nos da alas para poder seguir adelante, probar ideas nuevas y en definitiva pues hablar de lo que nos gusta, que es en este caso seguir explorando la psicología vinculada a videojuegos. Yo no sé tú, yo estoy ahora mismo aquí en julio, en el lugar en el que me encuentro, abrazado a un ventilador con mucho calor. No sé si en tu caso un poquito mejor o no. Pues tampoco demasiado mejor, porque eso, os lo comentaba ahora fuera de micro, que estoy en Madrid y Madrid siempre, bueno, le trata bastante mal el verano y yo la verdad es que lo paso bastante mal con el calor. Y por eso, y si quieres ya lo presento, uh-huh. Pues digo, vamos a, ya que yo creo que estamos también todos en esa época un poco de transición hacia el verano, en la que, bueno, pues quizá nos entran más los programas y las secciones ligeritas, y ahora que están también, que no sé si llegaremos, pero bueno, ahora que están también rebajas de Steam y sin otro tipo de rebajas también, pues digo, voy a traer una sección ligerita, voy a traer unos cuantos juegos, algunos de mis favoritos, otros que conocemos ya incluso demasiado, pues que tratan la psicología de una u otra forma, tangencial o directa, claro. Me parece fantástico, porque así ya tenemos, iba a decir deberes, pero deberes siempre lo asociamos a algo que no nos gusta, ¿no? Entonces, vamos a decir que vamos a tener una actividad que poder hacer de divertimento este verano. Si alguien no sabe a qué jugar, pues imagino que ahora vas a dar recomendaciones muy interesantes. Sí que antes, mientras hablábamos entre nosotros sobre el tema de hoy, yo reflexionaba contigo acerca de qué lástima que siempre cuando hablamos de estos temas tan importantes y necesarios y que vivimos cada día, porque las obras de ficción siempre aluden a una realidad, tengamos que mencionar las 4 o 5 de siempre, que son fantásticas, pero me gustaría tener más variedad y más pluralidad. No hemos llegado a ese punto, ¿no? Siempre mencionamos las mismas. Sí, y eso al final es algo en lo que pensé también al traer esta lista, que no quería solo hablar con los de las que todos conocemos, precisamente por eso, porque todos las conocemos. Entonces, van a estar, inevitablemente, esos títulos que todos tenemos en la cabeza, también es verdad que van a estar argumentados, porque todo el mundo sabe que pues Hellblade, que Gris, que Celeste, son juegos que tratan la psicología, pero yo creo que muy poca gente sabe por qué o de qué modo. Y aparte, pues también voy a traer algunos juegos que yo creo que no están en la mente de nadie o de casi nadie. Uh-huh. También creo que esto irá cambiando poco a poco, porque la generación más joven de autores sí que parece que está más concienciado con ese tipo de problemas, porque también se abren a comunicarlo y a decirlo abiertamente, el tema de la salud mental, por ejemplo. Y esto sí que poco a poco yo quiero pensar que sí que se va a tratar en los videojuegos de una forma más clara y más explícita. Hombre, lo espero. Lo espero sobre todo porque, a ver, nos gusten más o menos, todo esto es una industria, esto es negocio y al final avanza lo que da dinero. Pero sí que es verdad que lo que han demostrado precisamente esos juegos que todos tenemos en la cabeza y que se nombran una y otra vez, es que se puede hablar de cosas importantes, se puede hablar de psicología y a la vez estar tanto reconocido por la crítica como reconocido por el mercado. Y bueno, es que hay algunos estudios que nombraré en esta lista que precisamente estos juegos les ha dado ese impulso para llegar a, bueno, pues incluso a ser comprados por grandes compañías. Bueno, pues no te robo tampoco más tiempo. ¿Por dónde quieres empezar? Y vamos a ello. Bueno, voy a empezar primero hablando de que, bueno, los juegos que voy a hablar pues no son lógicamente los únicos que tratan la psicología y de hecho pues incluso me habría gustado quizá en el futuro hable de esos juegos escondidos y esos juegos que ni siquiera yo ahora mismo conozco, pero al final también he tirado un poco de hemeroteca y he tirado un poco también de lista de Steam y de propios favoritos, entonces además os lo he comentado a vosotros y también se lo comento a la gente que nos esté escuchando que esto también es una idea de que todos hagamos como una lista, de que nos demos ideas los unos a los otros sobre esos juegos que, bueno, quizá no pueden tratar la psicología de una forma directa, pero sí que si te dejaron un pozo, pues yo creo que eso es una buena señal. Entonces, vamos a empezar por... yo creo que vamos a empezar por el pasado. Vamos a ir, además de lo triple a lo indie, y vamos a empezar por un juego o dos juegos que yo creo que a mucha gente le sorprenderá ver en esta lista. Y el primero es Final Fantasy VII. El Final Fantasy VII empiezas original. Bien, ¿eh? Empiezo bien, sé que empiezo bien, porque además hablo, bueno, lógicamente del original, no hablo del remake, o al menos todavía no puedo hablar del remake o lo que llevamos hasta ahora. Pero el Final Fantasy VII original, que mucha gente lo conocerá pues por ser un juego de su infancia, por ser un juego de acción, o al menos incluso de esa forma se vendió en Estados Unidos y en Occidente, pero es un juego que si una vez te sumerges en él, pues puedes ver que hay pues muchísimas inquietudes sobre las que sus creadores y Squaresoft en ese momento pues quiso ahondar en este juego. ¿De qué hablo, por ejemplo? Bueno, pues hablo, por ejemplo, de trastornos de personalidad, hablo de psicosis en forma de delirios, hablo de estrés postraumático, hablo de pérdida también, hablo del duelo. Quizá no se trata nada de una forma directa, pero creo que es un juego que trata muchas cosas y hay muchos ensayos, incluso en YouTube, y muchos artículos que tratan precisamente esto, la psicología de Final Fantasy VII. Y junto a Final Fantasy VII, quería hablar también de... Porque Final Fantasy VII sí que lo he jugado. El que no he jugado, pero tenía que nombrar, porque si no, creo que me echáis del podcast, es Final Fantasy IX. Mm-hmm. Sí, y sí, Final sí, Fantasy sí. IX... Creo que aquí, además, os voy a dejar hablar porque lo que os digo, yo sé de buena tinta que es un juego muy intimista, es un juego que hasta cierto punto también puede tratar la psicología, aunque trata mucha filosofía también, pero sé, como os digo, de buena tinta que es un juego que podría estar en esta lista. Totalmente. Mira, el caso de Final Fantasy VII, por empezar por ahí, le dedicamos el año pasado en pleno confinamiento, que nos costó también parte de nuestra salud mental, ya que estamos hablando de eso, un programa de, no sé, 6 horas, 8, no me acuerdo, que tuvimos a Marta, estuvo Juanjo, bueno... Estuvimos hablando precisamente de los personajes y creo que Final Fantasy VII, si yo pienso en él, me deja cierto pozo de tristeza porque, lo has comentado por encima, la crisis de identidad que afronta el propio Cloud, pero ya no solamente centrándome en el personaje de Cloud, que tiene un abanico inmenso de temas, sino si yo pienso en el resto de miembros del grupo, en Barrett soy capaz de identificar la pérdida y el duelo a través de su amigo. También incluso la frustración que siente Cid de no poder ir al espacio y cómo vuelca esa impotencia y ese dolor hacia su propia mujer. No voy a hablar aquí de maltrato porque tampoco sería salirnos incluso de los márgenes del juego, que estaba limitado por la PlayStation y tal. Pero sí que es un juego que, ya digo, que tiene mucha profundidad en los temas que trata. Y con el 9 creo que es incluso más interesante porque todo eso, toda esa complejidad que encierra el ser humano o una noción como es la muerte, es ser consciente de que la vida tiene fecha de caducidad y está limitada, se te cuenta a través de los ojos de un niño, que es Vivi. Y creo que en cierta forma eso también conecta con esa primera infancia que hemos tenido todos, despreocupada, ignorantes del mundo que nos rodeaba y cómo poco a poco, a través de una experiencia cercana o que alguien nos lo cuenta, vivimos lo que es la muerte por un familiar o quien sea, ¿no? Y creo que todo eso lo transmite de una manera tan genuina y tan bonita, sin llegar tampoco a disfrazarlo, a camuflarlo o blanquearlo, pero es un juego fantástico, yo lo recomiendo a todo el mundo. Así que mira, me alegra muchísimo que lo hayas traído aquí al programa. Pues sí, además Final Fantasy IX es uno de esos juegos que tengo ganas de jugar para escuchar vuestro especial, porque... Quería aportar que yo lo jugué en directo hace poco, porque me lo regalaron y tal, y me sorprendió mucho porque fue mi primer Final Fantasy, y de nuevo, como decía Sergio, lo de Vivi, creo que es un personaje que, si hablamos de psicología, es el que más me aporta, ¿no? Porque es en plan, hay otras tramas, hay romance, hay cosas que tú vas viendo poco a poco, ¿no? Pero Vivi es especial por eso, porque tú, como jugador, tú percibes el final, ¿no? De él, y cómo no puedes a lo mejor pararlo, controlarlo, y te da mucha pena. pena y también hay como un poquito ahí de depresión, ¿no? Por parte de Bell, porque se hace consciente de su final, mientras que otros personajes pues no hablan tanto de ese tema, porque se creen a lo mejor más eternos, ¿no? Yo creo, por ser humanos. Víctor, que has cometido el error de empezar por Final Fantasy, porque no te vamos a dejar salir de aquí, porque es que yo estoy pensando, y por supuesto el personaje de Vivi yo creo que es lo que define Final Fantasy IX. Pero es que todos, de hecho en la propia pantalla del opening, antes de empezar a jugar, van acompañados de un leitmotiv que define muy bien el arco argumental que afronta el personaje. Si tú piensas en Steiner, que es la marca de este podcast, como todo el mundo sabrá, es alguien que se tiene que enfrentar a sus propios ideales y hacer una revalorización de qué es realmente lo importante en la vida. Si responder ante alguien, si tener esa independencia propia. Si nos vamos a Garnet, hay una historia de amor, pero también una dependencia emocional hacia su madre. En el momento en el que se corta el pelo, ¿vale? Estoy intentando hablar sin decir nada, pero es que es una obra, yo qué sé, legendaria, ¿no? Y todo eso aparece ahí, así que sí, recomendadísima. Sí, no, vamos, no os preocupéis porque Final Fantasy VII va a ser un juego que voy a traer a esta sección más pronto que tarde, y Final Fantasy IX sé también que en cuanto lo juegue... Juégalo. Lo voy a traer, y lo voy a traer porque sé que es de estos juegos que me va a gustar, bueno, por encima de mis posibilidades. Si os parece, paso al siguiente, del cual no voy a hablar tanto. Seguimos en Japón, seguimos con el Square Enix, seguimos con los AAA y seguimos con una saga de dos juegos de la que ya hablé largo y tendido precisamente en la última sección, que es la saga Nier. Tanto Nier Replicant como Nier Automata, pues ya hablamos en la anterior sección y remito a todo el mundo a ese programa que además pues gustó tanto y vamos, estoy súper agradecido por ello porque... Sabemos que Yoko Taro pues también habla mucho sobre filosofía, además una filosofía muy personal y muy retorcida incluso a veces, pero también hay mucha psicología en su obra y mucha psicología que a veces yo creo que no es ni intencional. Remito a todo el mundo a estos dos juegos. Replicant, además, que ahora ha vivido este remaster hace poco, y Automata, que es un juego que se juega fantásticamente bien, porque muchas veces cuanto más denso es el argumento o cuanto más íntima es la obra, parece que más cuesta seguir con ella, pero tanto Nier Automata incluso Nier Replicant, pues bueno, tienen ahí la mano de Platinum Games, que yo creo que se juegan, de hecho yo jugué Nier Automata por primera vez un verano y recuerdo muy bien ese verano. Entonces, pues yo los dejo ahí. Si queréis más detalles, id a la última sección, porque yo creo que son juegos que merecen mucho la pena y con mucho pozo de psicología. El siguiente, ya nos vamos a la AA, como podríamos decir, y ya hablamos, bueno, pues el elefante en la habitación, que es Hellblade. Y Hellblade es un juego del que tú mismo, Sergio, lo decías, se ha hablado mucho, se ha hablado incluso demasiado. Porque, curiosamente, Hellblade, bueno, todos los juegos de los que he hablado ahora, menos Final Fantasy IX, yo los he jugado. Curiosamente, Hellblade no lo he jugado. Y yo siempre digo, hago la broma de que me van a quitar el carnet de psicólogo, porque es el juego por excelencia que trata la psicología, ¿no? Y aunque es curioso porque tengo la sensación de haberlo jugado incluso sin haberlo jugado, he leído tanto sobre él, he visto tanto sobre él, que lo meto en esta lista también porque no es casual que sea la gran punta de lanza de la psicología en los videojuegos. Es que hace dos cosas que son muy difíciles y que son muy importantes. La primera, trata la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Y estamos hablando de un tema que incluso la propia comunidad científica es un gris muy incómodo. No se sabe muy bien, se habla de espectro de esquizofrenia incluso. Y cuando se habla de espectro, quiere decir que no se tiene nada en claro. Es muy difícil hablar de algo de lo que ni siquiera la ciencia ha sabido dar respuesta. Y mucho más difíciles tratarla a partir de las mecánicas, lo que hace, cómo mete al jugador Hellblade en la propia psicosis de la protagonista, en los propios delirios, que escuchemos sus alucinaciones auditivas, que seamos partícipe de sus delirios, que con el mando en las manos y los cascos en las orejas podamos acercarnos mínimamente a lo que es una persona con un trastorno psicótico, me parece una barbaridad, me parece una cosa que es de no creérselo. Entonces, Hellblade está aquí, todos estamos cansados hasta cierto punto de hablar de Hellblade, pero es que Hellblade merece esto y mucho más. Hay un viaje externo, que es lo que al final uno afronta el jugador, pero también interno de la protagonista, no solamente por el tema de la esquizofrenia, sino por la muerte, una vez más, por la pérdida, por el duelo, y cómo se entrelaza también con la mitología, con la religión. Es un juego, además, cortito, que a mí me impresionó mucho, ya no solamente por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Cuando se llevó el premio en los Game Awards, la actriz que lo interpreta, me sorprendió todo el trabajo que hay detrás de documentación, con asociaciones, con testimonios de personas reales. Y es que estas cosas no hace falta que te lo diga el estudio de he contactado con X. Es que tú como jugador, sin tener ni idea del tema, eso se percibe. Sí, totalmente. Y es que al final se nota mucho cuando un estudio quiere hacer una representación honesta de los trastornos mentales y de la psicología. Y al final, bueno, pues en este caso... Ninja Theory, que creo que hizo un trabajo, pues, bueno, probablemente el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a representación de los trastornos mentales. Es debatible, pero bueno. Pero creo que lo que más mérito tiene es hacerlo en un juego y que siga siendo un juego. Es decir, porque toda esa historia que comenta Sergio sobre la pérdida está metida en una historia sobre una guerrera celta que va a buscar su amor perdido y su venganza contra los vikingos. Es decir, que entra... es por los ojos, porque encima se ve muy bien y es muy jugable. Es decir, que esos mensajes que están metidos en algo que es tan fácil de jugar y de vender, creo que tiene mucho mérito, porque la mayoría de los juegos, o muchos juegos, se quedan en la epidermis, no van más allá, y este, sin embargo, consigue contar lo que quiere contar, y sobre todo lo que tú decías, el poder coger y ponerte de aquella manera, pero ponerte en la piel de alguien que tiene un trastorno psicótico, que me parece alucinante. No creo que lo haya visto en ningún otro momento. Y sobre todo el sonido, ¿no? Porque a mí lo que me sorprendió la primera vez que jugué, me tuve que quitar enseguida por cómo tú oyes esas voces, y es algo que las personas que estamos sanas mentalmente no entendemos qué puede sufrir realmente un enfermo con una esquizofrenia, con una psicosis. Y yo el hecho me sentí agobiada porque fue como... realmente es así, ¿no? La situación de esas alucinaciones, digamos, auditivas, claro. Sí, por eso yo, vamos, lo recomiendo hasta tal punto que me da hasta vergüenza a veces decir que no he jugado Hellblade, y creo que va a ser un juego al que voy a jugar más pronto que tarde. Si os parece, sigo ahora con el primero de los juegos independientes que tengo de esta lista, que es, bueno, el primero de los juegos independientes y mi favorito de la lista, que es Firewatch. Firewatch, además, yo lo jugué en un momento también muy convulso de mi vida. Esto es plenamente personal, pero sí que es verdad que es un juego que hace poco pues lo analicé, fui analizándolo en Twitch poquito a poco, y joder, madre mía, si no es denso en cuanto a los temas que trata. Estamos hablando de un juego narrativo, de una aventura narrativa, podríamos decir. Y estamos hablando de un juego que trata demencia, trauma, pérdida, paranoia también y delirios, ambivalencia emocional, duelo, soledad, sueños, pareja. He hecho aquí una lista y es que me da algo solo de leerla. Es una barbaridad lo que trata Firewatch en 5 horas que dura el juego. Además, es uno de estos juegos que también se ambienta en verano. Es como que apetece jugarlo en verano, como si estuviera hecho para jugarlo en verano. Y bueno, al final fue también la obra que le dio a Camposanto el nombre para que luego lo contratara Microsoft, si no recuerdo mal, para que lo comprara, de hecho. Valve, entonces, fue Valve, perdón. Es verdad que luego hicieron Half-Life Alyx, creo, si no recuerdo más. Estuvieron dentro del desarrollo de Half-Life Alyx. Es una barbaridad, Firewatch. A mí me encanta. Como digo, nos vamos de la acción, es más aventura narrativa, pero es mi favorito y es una historia al final redonda, es pequeñita, y yo creo que eso también apetece en estas fechas. Siguiendo también con estas aventuras narrativas, tengo que hablar del segundo, creo que sería mi segundo juego favorito de esta lista, que es Life is Strange, el juego original de Life is Strange, el primero de todos, porque ahora ya casi que perdemos la cuenta con todos los juegos que ha sacado. No te preocupes, Tondo, que yo sí que la llevo al día. Por lo que sea. También. Sí, también, soy muy fan. A mí me pasó además... Estás en el podcast adecuado, ¿eh? Aquí todos. Bueno saberlo, porque a mí me pasó con Life is Strange que el primero como que me tocó tanto que luego no he sabido encontrar esa misma sensación con los siguientes. Pero bueno, como digo, eso también es plenamente personal. Y por eso también traigo este, ¿no? Pero podría traer otros juegos de Dontnod, que lógicamente han hecho un trabajo maravilloso con todos los títulos que han sacado. Pero este juego yo creo que también, porque lo he jugado yo, pues es el que es al final que quería traer. Hablamos de un estilo intimista, hablamos de nuevo de una aventura narrativa, incluso más cerca de las aventuras gráficas que Firewatch. Y no hay acción, pero hay una mecánica temporal que a mí es lo que me parece diferenciador y la obra maestra de este estudio, precisamente por esa mecánica de viajes en el tiempo y que utiliza también. Y no sé, yo creo que es un juego muy especial. Y al final, pues encontramos comentarios sobre traumas, sobre duelo, sobre suicidio, relaciones interpersonales, orientación sexual, psicopatía también, porque hay un giro al final en el guión que nos habla de psicopatía y de trastornos de personalidad graves. Todo sí que es verdad, de una forma quizá tangencial. Del bullying también. Del bullying, es verdad que no lo tenía aquí apuntado, pero vamos, totalmente de acuerdo. Y Life is Strange, que bueno, pues que yo lo recomiendo a todo el mundo. Hombre, totalmente. Es que aquí no te puedo decir mucho más porque lo he defendido, lo hemos defendido todos a capa y espada. Yo solamente por reivindicar, porque creo que del 1 se ha dicho mucho y muy bien y estoy totalmente de acuerdo. El 2 creo que ha sido injustamente tratado por quienes jugaron al 1 y quizás es una losa muy pesada y les impidió disfrutar del 2 por eso mismo, por el recuerdo que tenían, pero creo que vale la pena también reivindicarlo, ¿eh? Da otro salto hacia adelante, hay mucho de conciencia social, es una crítica también al sistema, a la sociedad en la que vivimos, la brutalidad policial, el racismo, esa relación entre los dos hermanos. Yo lo valoro mucho, incluso las sectas, la religión también aparece de fondo, está muy bien. Sí, estoy de la acuerdo, maternidad. Pero creo que pierde con respecto al primero en que las mecánicas no sorprenden. Y yo creo que a lo mejor fue por ahí el camino, porque lo que son los temas en sí y los personajes son igual de buenos. Pero el primero con esa mecánica temporal, la verdad es que rompió con todo lo que estábamos viendo en aventuras narrativas, sobre todo con todo lo de Telltale, que es que eran todas sacadas con la churrera, y este lo cambió todo. Y sí, quería aportar simplemente que la maternidad que se ve también en este juego, yo creo que no la he visto en ningún videojuego anterior, por el hecho de cómo se trata, sin hacer spoiler, pero que me sorprendió mucho y que es algo que incluso en películas o en novelas tampoco se habla mucho de ello. Sí, yo creo que todos los juegos de Dontnod podrían estar en esta lista. Lo que os digo, yo traigo el primero también por una preferencia personal, pero por eso también quería que comentarais vosotros, porque bueno, pues yo estoy seguro de que el segundo, los spin-offs que han sacado, los juegos independientes, yo creo que todos podrían estar en esta lista. Y los dos últimos que voy a traer los voy a aunar en uno, porque bueno, son Gris y Celeste, también dos juegos que se ha hablado muchísimo de ellos. El primero de Nomad Studio, de una desarrolladora española, además, y ganó el Game Award a Mejor Juego Independiente en 2019. Y los voy a hablar juntos porque tratan dos caras de la misma moneda, que son la depresión y la ansiedad. Gris, del que ya he hablado un poquito, trata precisamente la depresión, un juego de scroll lateral, un diseño artístico maravilloso, de puros locos. Un juego quizá más intimista que Celeste, una aventura quizá más relajada hasta cierto punto, más por mecánicas que por tema, porque bueno, pues está tratando la depresión y todo lo que sale de ella, todos esos sentimientos de frustración, de tristeza, de angustia. Entonces es, bueno, pues lógicamente no deja de ser denso. Pero sí que es verdad que Celeste, de Extremely OK Games, que me encanta el nombre de la desarrolladora, es incluso, yo creo, más de nicho. Porque si hablamos de que Gris, como decía, trata la depresión, pues Celeste trata la ansiedad. Y la trata de una forma muy heavy. La trata también con, o creo, bueno, pretende tratarla con las mecánicas. Es también un juego de scroll lateral, pero no tiene nada que ver al scroll lateral de Gris, porque es un juego desafiante, es un juego que nos puede recordar a Super Meat Boy, por ejemplo, y es precisamente esa frustración en lo que parte de su comentario. Pero me parece también que es un juego que tiene que estar aquí, debe estar aquí. Además, estuvo nominado, si no recuerdo, a la categoría de mejor, a la categoría principal de mejor juego en Game Awards, que es algo que muy pocos juegos independientes han conseguido. Y también por atreverse a tratar estos temas y atreverse a tratarlos pues, con las mecánicas, que aunque no sea para todo el mundo, porque los juegos desafiantes no son para todo el mundo y eso no es bueno ni malo, pero tiene que estar aquí. Yo creo que merece también que todo le demos una intentona, aunque sea simplemente para ver lo que intenta. Y como solo me quedan las menciones especiales, os voy a dejar hablar por si tenéis alguna idea o si queréis comentar algo de lo que he dicho, si queréis añadir. Pues sí, mira, yo quiero reivindicar un juego, que siempre lo digo, y además escribí ya sobre él en la web del batallón, no me quiero tampoco repetir, que es Night in the Woods. Night in the Woods, hablamos aquí de juegos independientes. Me parece un juego maravilloso donde se ve aspectos como la depresión, también el trastorno disociativo, sigue los pasos de una adolescente, bueno, de una estudiante universitaria frustrada, ya tiene 20 años, por una serie de sucesos, vuelve a su ciudad natal y también narra muy bien cómo es ese regreso a la casa de toda tu vida, volver al hogar paterno y materno con tus padres y cómo lo que tú habías dejado atrás en busca, pues en este caso, de la universidad y todo fuera, ya no es como lo recuerdas, ya no tienes 15 años, tus amigos han cambiado, su vida también, tu rutina es otra. Y ese reencuentro con tu antigua vida y cómo afrontarlo, más otra serie de sucesos que se desarrollan, me parece un juego que le recomendaría a todo el mundo y además ya tiene versión al español oficial, que yo cuando lo jugué tenía que hacerlo por una traducción fan. Así que, bueno, maravilloso. Yo en mi caso lo que quería destacar también, hemos hablado de la superación y tal, y me gusta mucho un juego que es The Beginner's Guide, que es del creador, de Stanley Parable, y creo que ahí, yo creo que hay una escena que retrata mucho el tema del miedo escénico, la ansiedad y tal, y además es que es un juego que literalmente una voz en off te está contando cómo un desarrollador empieza a tener muchos problemas de salud mental hasta el punto de abandonar la carrera de desarrollador de videojuegos, y creo que es un juego muy pequeñito, pero que está muy bien. ¿Cómo se nota que estoy rodeado de las personas adecuadas por las cosas de las que estáis hablando? Porque efectivamente, aquí además lo traje hace ya muchos años, en la primera temporada o en la segunda del batallón, este juego de David Redem, y lo has explicado perfectamente. Es eso, es la crisis creativa, todos los temores, el síndrome del impostor que uno atraviesa, y esa metaficción, la forma de contarlo y hacerte partícipe de lo que es desarrollar un videojuego, de cómo afectan las críticas, es de verdad una experiencia que hay que vivir. Sí, totalmente. Sí, de hecho, bueno, decía, se me iban a quedar algunos en el tintero. Night in the Woods no debería haberse quedado en el tintero, porque como tú dices, es un juego que, bueno, yo personalmente no he jugado, pero también sé de buena tinta que es, pues que trata, bueno, pues que trata todos esos temas que tan bien has explicado y que, vamos, es tan más que recomendado. Y de Beginner's Guide, no lo habría recomendado tanto, porque ya, bueno, en las menciones especiales, que es en la que a lo que voy a ir ahora, justamente recomiendo The Stanley Parable, que dentro de que The Beginner, claro, dentro de que The Beginner's Guide creo que también también se sumerge mucho en todo lo que es el proceso creativo y todo y cómo puede llegar a destrozar a una persona, y sobre todo si, bueno, pues si son personas con, pues más introvertidas y que no aguantan también la presión. Pero como estaba tan centrado, más centrado en lo que es el proceso creativo y el desarrollo de videojuegos, he preferido traer en menciones especiales a The Stanley Parable, porque creo que además es otro de esos juegos que me parece una genialidad, que yo creo que no hay mejor forma de hablar y de hacer un comentario sobre cómo nos comportamos dentro de un videojuego y por qué nos comportamos como nos comportamos dentro de un videojuego. Entonces, dentro de Stanley Parable tengo otros también que he traído aquí, voy a ir rapidillo con ellos. El primero es Bioshock, que creo que muchos no lo esperarían dentro de esta lista. El primer Bioshock, que quizá no trata tanto la psicología de una forma explícita, como sí trata otros temas filosóficos y otros temas sociales, pero sí trata una cosa, sí trata específicamente y explícitamente lo que en psicología llamamos condicionamiento. De una manera un poco fantasiosa, pero creo que todo el mundo que lo haya jugado sabe de lo que hablo. Y es interesante porque para muchos seguramente será la primera toma de contacto con este fenómeno. O sea que jugad Bioshock buscad lo que es acondicionamiento y seguro que os quedaréis más flipados que otra cosa. El siguiente Y si no, también tenemos un especial, es que hemos hecho de todo, vaya. Lo siento, en este batallón de 4 episodios, o sea, son 4 programas dedicados a la saga Bioshock. Ahí tienen más de 20 horas, una burrada, ya está. Casi nada, pues id a esos especiales, bueno, antes o después, porque sí. Seguro que tenéis para profundizar pues muchísimo más. El siguiente es Spec Ops The Line. Que Spec Ops The Line pues es ese juego del que también se ha hablado mucho, ese shooter aparentemente genérico que no lo es tanto y que, bueno, pues trata estrés postraumático, trata psicología de emergencias, trata psicología de guerra también, todo de una forma también bastante tangencial, pero yo creo que es otro de esos juegos que no nos podemos dejar pasar porque, bueno, pues hace otro de esos comentarios, sobre todo en el auge de los shooters hace unos 10 años aproximadamente, pues que eran más que necesarios. Y los dos últimos juegos también son muy pequeñitos, son muy indies y no sé si sorprenderán más que otra cosa. El primero es To The Moon y To The Moon es uno de mis juegos favoritos, es... Yo lo recuerdo con muchísimo cariño también porque recuerdo mucho la llorera que me cogí con ese juego por no solo por la sensibilidad con la que está hecho también el pixel art y todo el diseño artístico, la música es maravillosa, sino por cómo hablas sobre la muerte, y de los recuerdos, de la reminiscencia, de la vejez. Es una pasada porque además... no tanto la muerte, porque la muerte sí que se suele tratar más, pero la vejez no se suele tratar casi nada, especialmente en videojuegos. Entonces, yo es un juego también que recomiendo mucho y que está además ahora súper baratito. Y el último, que no sé muy bien cómo se quedará la gente cuando lo diga, es Doki Doki Literature Club. ¡Wow! De Team Salvato. Sí. Que, para quien le guste el terror, y para quien le guste el terror psicológico, lo que los ingleses llaman horror... Es una novela visual, novela visual japonesa de animación, como lo que todos podríamos tener en la cabeza. Sin hacer spoilers, creo que es uno de los con... Bueno, iba a decir con The Stanley Parable, pero The Stanley Parable hace una cosa diferente. Pero es uno de los comentarios más, más diferentes y más originales sobre... es al final un supuesto, el qué pasaría si... metiéramos un comportamiento humano perturbado dentro de las reglas de un videojuego. Y si eso no es suficiente, yo ya no sé. Para quien le gusta el terror, porque curiosamente a mí no me gusta, pero lo jugué hasta el final, es una barbaridad. Lo que hace este señor, que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que lo hizo él solo o casi solo. Y con esta última es con lo que me despido. Es que menuda lista. Es una lista, desde luego, muy bien pensada. Hay para todos los gustos. Un apunte al último que hizo Víctor, el Doki Doki Literature Plus, sí. Es que está en castellano. Ah, que para una novela gráfica visual, que por cierto me lanzo a buscarlo inmediatamente, es importante. Y lo han sacado como una nueva versión o algo así, sí, hace poco, el día físico, 30. ¿No? En físico, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que sí. En Steam lo tenéis también, creo, como con descuento o algo así, creo, me suena, vaya. Vale, bueno, pues mira, muchos juegos, increíble. Bueno, Víctor, no sé tampoco, ya para despedirnos este verano, cómo lo tienes, si te vas mucho de viaje, si te vamos a tener por aquí en el programa, a mí me encantaría, pero bueno, lo importante también es pasárselo bien. Voy a estar, no os preocupéis porque esté donde esté, que seguramente esté trabajando, o sea que sin mucho problema, pero voy a estar y voy a traer otro y si no varios de esos programas que nos van a dar para hablar y van a ser especiales de videojuegos, muchos de ellos, o sea que... Eso, porque lo de hoy ha sido un poco así de calma para irnos introduciendo, claro, que claro. Está muy bien, y ahora ya nos vamos a ir metiendo en el terreno. Pues nada, Víctor, que ha sido un placer tenerte y que espero que nos podamos ver el próximo mes, que no se dilate tanto como todo este tiempo, porque de verdad que es un placer siempre escucharte hablar. Pues nada, un placer, el placer es mío por haber podido volver. Nos vemos.